tan tremenda la secuela de aquel golpazo en la escuela que te mandó a otro mundo, cambió tu vida en un segundo, justo a la hora del recreo. Lo que siguió fueron todos hospitales, especialistas en deficiencias mentales, metiendo cubos en triángulos, buscándole al círculo ángulos, y te diagnosticaron locura. Te abandonó tu padre y tu madre, y hasta el maldito apellido aquel. Te abandonó la comadre y el compadre de tus padres y hasta el tío Ismael. El amor apagó el foco, ¿a quién le interesa un loco? Excepto al mismo loco aquel. ¿Dónde está el manicomio para Dios? ¿Allá adentro o aquí afuera? ¿Dónde se han fraguado las matanzas? ¿Allá adentro o aquí afuera? Regálame un poquito de locura, que me ando fijando mucho en la marca de mi pantalón. Se te apagó la luz, no la encontraste. Se te zafó un tornillo, lo apretaste. ¿Cuál es la dimensión de la locura? Si es más cuerdo el que piensa o el que mira la luna. Si es más cuerdo el que piensa o el que mira la luna. Piensa o el que mira la luna.